viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida. Por el río navegando me encontré con la mocita, tan rica, tan redondita, estaba pa' comérsela. Entonces no aguanté más, quise copar la parada y le dije, ¡qué mocita! ¡Convídame una empanada! Para cantarle al sabor, tapas para empanadas la mocita. ¡Jaja! ¡Me eligieron a mí! ¡No, nenita! ¡A mí me eligieron! ¡Jaja! ¡Epa, chicas! ¡No se peleen! En el nuevo envase de Danica Dorada están las dos. ¡Yupi! ¡Danica Dorada! ¡Danica Dorada! ¡Era para untar! ¡Era para untar! ¡Danica Dorada! ¡La mejor margarina para untar! ¡Chicos! ¡Fíjense bien! ¡En el nuevo envase estamos las dos! ¡Danica Dorada!